las 8 de la tarde y escuchas La Casa Incendiada en Radio Ela, www.radioela.org. Un miércoles más de 8 a 9 os acompañaremos aquí en directo y además en muchas otras radios a través de la radiodifusión difusa, nunca mejor dicho. Bueno, tampoco tan difusa, ¿eh? Bueno. Está muy concretada, ¿eh? Ese llevo tipo aquí de difusión. Un montón de tiempo y todavía no he aprendido el listado, o sea que... Muy buenas tardes, muy buenas noches. Arranca La Casa Incendiada en Radio Ela desde el corazón mismo de Madrid, pero como muy bien apuntas, tenemos que saludar, como siempre, a todos los oyentes que escuchan La Casa Incendiada a través de Radio Bronca en Barcelona, a través de la Irola Irratia en Bilbao, Radio Activa en Alcoy, Radio Cucaracha en Asturias, Que Huelga Radio en México DF y Radio Lila en el Valle de la Ciana. El León. ¿Qué tenemos para hoy, Vitorino? Pues hoy nos acercamos al mundo de la energía nuclear y concretamente de la mano de ciudadanos afectados por el desastre de Fukushima de hace un año, aprovechando el aniversario como excusa para este acercamiento. Y trataremos de revisar qué es lo que ha ocurrido desde entonces y cuál es la relación tanto de los gobiernos de la sociedad con la energía, desde que, bueno, pues como sabéis, la central de Fukushima saltó en pedazos tras un terremoto y maremoto. Así es, marcharemos hasta Tokio, hablaremos con Hiroshi, que él lo sufrió en primera persona, y nadie mejor para contar estos hechos que, como bien apuntas, ocurrieron hace un año, el 11 de marzo del 2011, en Japón, en la central nuclear de Fukushima, para que nos traiga, nos cuente a todos los oyentes cómo lo han vivido. También, aprovechando este primer aniversario, estaremos aquí hablando con Rodrigo, que es del área de acción de energía, de Ecologistas en Acción, donde entraremos con más profundidad y con más detalle sobre cómo ha cambiado principalmente el panorama nuclear, de la energía nuclear, a raíz del accidente de Fukushima de hace un año. ¿Cómo pueden contactar con los oyentes con el programa? Y arrancamos. Pues ya lo sabéis, nuestro contacto siempre es el mismo: lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Y también a través de www.radioela.org o preguntándole a alguien que lleve una camiseta de La Casa Incendiada. El 11 de marzo se ha cumplido un año desde que el maremoto ocurrido al norte de la isla de Honshu, en Japón, desatara la catástrofe en la central nuclear de Fukushima, dando lugar al segundo escape radiactivo más grande de todos los tiempos, solo por detrás de lo ocurrido en Chernóbil en 1986. Nos vamos a ir hasta Tokio, tenemos al otro lado del teléfono a Hiroshi. Hiroshi, hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo recuerdas las primeras noticias que os llegaban allí en Japón sobre el accidente en la central nuclear de Fukushima? Sobre marzo 11, accidente de marzo 11 del año pasado. Entonces, yo entonces solamente estoy trabajando en la oficina sindicato laboral donde yo trabajo. Era muy gran terremoto. Yo y mis amigos fuimos afuera de oficina y era muy gran, muy fuertemente. yo llamé por teléfono a mi esposa, mi hija estaba bien, pero esta noche no pude volver a mi casa. Yo dormí en otro lugar cerca de la oficina de sindicato laboral. Yo no dormí esa noche. Otra oficina de cerca de mi oficina. Y al siguiente día yo volví a mi casa en la provincia de Saitama. Hiroshi, ¿tú vives en Tokio, ¿sí? Hiroshi. Trabajo en Tokio. Trabajas en Tokio, pero no vives en Tokio. ¿Vives en un distrito o aparte? Otra persona. En los medios de comunicación japoneses, en los periódicos, en la televisión, ¿cómo empezaron a tratar las primeras horas del accidente en la central nuclear de Fukushima? Entonces, justo después del accidente, casi no, muy, muy complicados. Por eso no podemos saber bien sobre accidente. Era muy difícil para saber bien sobre accidente. Solamente por eso casi no, después del accidente, más o menos 3 días o 4 días, no pude ir a la oficina desde Saitama. Se tarda una hora desde Tokio y huimos el día de 15 de marzo del año pasado. Huimos a Osaka y el siguiente día huimos otra vez a Kyushu, la provincia de Fukuoka, oeste de Japón. Sí, os fuisteis, digamos, para que los oyentes entiendan, alejándoos de Fukushima. Fukushima está en el norte de Japón y vosotros, como medida de precaución, os fuisteis alejando hacia el sur del país. Fukuoka es al oeste de Japón. Al oeste de Japón. Más o menos. Sobre el accidente de la central nuclear, ¿os tuvisteis que informar en prensa, en televisión internacional, porque los medios de comunicación japoneses estaban ocultando datos sobre el accidente de la central nuclear de Fukushima? Nosotros chequeamos muchas informaciones, incluyendo internet también, pero básicamente no había muchas informaciones, casi nada. Vimos la televisión, no podemos saber bien sobre qué ocurrió realmente. No se puede, no podía. ¿Y cómo afecta a la población, a los habitantes de Japón, este escape radiactivo de la central nuclear de Fukushima? Mucha gente huyeron desde Fukushima, por supuesto. Hasta ahora mucha gente vive otro lugar donde nacieron Pedro de Fukushima, afuera de Fukushima. Mucha gente vive afuera de Fukushima. ¿Y al medio ambiente, a la geografía japonesa? Medio ambiente, por nuclear. Sí. Ahora también, eso depende del lugar, pero ahora a nivel de polución nuclear es no tan bajo. Es decir, que cerca del accidente se mantienen unos niveles muy altos de radioactividad. Sí. ¿Llegasteis a pensar que podría ocurrir o era parecido a Hiroshima? ¿O esto era como un segundo Hiroshima? Hiroshima era bomba atómica. ocurrió a 905. Yo pienso que el accidente de Hiroshima a Fukushima, casi un shock de bomba atómica, porque aunque el bomba atómica mata a mucha gente rápidamente, pero el accidente nuclear de Fukushima mata a la gente, mucha gente, por esto poco a poco, en más o menos 20 años o 30 años. Eso es diferente, pero shock mismo es casi igual, yo lo pienso. ¿Cómo es el movimiento antinuclear japonés o la lucha que lleva la población japonesa en contra de la energía nuclear? Realmente, justo después de accidente de Chernobyl, era muy grande movimiento contra la generación nuclear. Pero ahora esta vez más grande que entonces. En Tokio, última vez, más de 40, 60 mil personas participaron en un meeting contra la generación nuclear en Parque de Meiji, centro de Tokio. Movimiento contra la nuclear, generación nuclear, es muy, muy grande. ¿Ha cambiado la política japonesa desde que ocurrió hace un año el accidente nuclear de la central de Fukushima? ¿Ha cambiado, te pregunto, respecto a lo que es a la energía nuclear? Ex primer ministro Kan quería cambiar la policía sobre generación nuclear, pero ahora primer ministro Noda quiere continuar la generación nuclear otra vez. Yo pienso que eso es muy, muy tonto. Es decir, que no ha cambiado prácticamente nada en lo que a la política nuclear del gobierno japonés. No cambia. Ahora ya no cambia. Y, Hiroshi, ¿se han llegado a cerrar algunas centrales nucleares o algunos reactores desde que ocurrió el accidente en Fukushima hace un año? Nunca, no han cerrado. Uh-huh. Pero ahora solamente dos. En Japón había 54 reactores de generación nuclear. Ahora solamente dos reactores trabajando, porque 52 reactores generaciones están recibiendo investigación, pero gobierno nunca decidió cerrar la generación, nunca. Eso significa si termina la investigación, que terminará gobierno, por supuesto el primer ministro Noda quiere usar la generación nuclear otra vez. Él quiere continuar generación nuclear otra vez. ¿Hay en estos días en Japón, en este primer aniversario, manifestaciones en contra de la energía nuclear? Había muchas, en todo el Japón, muchas manifestaciones, meetings contra generación nuclear, incluyendo Fukushima. En Fukushima había el día de 11 de marzo ya una manifestación, 16.000 personas participaron. Uh-huh. Y en todo el Japón calcula en Japón más o menos 70.000 personas participaron en manifestación en cada lugar. En total, 70 personas participaron. Uh-huh. 70.000 personas se manifestaron, salieron a la calle en todo Japón en contra de la energía nuclear, sí, sí. Que como decías antes, sí. Es un número muy elevado de personas teniendo en cuenta la generación nuclear y el avance nuclear que ha tenido Japón en estos últimos años. Sí. Hiroshi, no sé si quieres comentar alguna cosa más de la que no hayamos hablado y creas que es importante que los oyentes en España sepan sobre el accidente nuclear en Fukushima. Mi mensaje para amigos de España es: vamos a luchar contra la generación nuclear, por favor. Porque no se puede, nosotros se puede vivir con generación nuclear. Nunca. Vamos a luchar. Muy bien, Hiroshi. Pues nos quedamos con esas últimas palabras que nos llegan desde Japón para todos los oyentes de Radio ELA aquí en Madrid y en el resto de los lugares que se remite este programa. Hiroshi, muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho por comunicarte y por expresarte en castellano y que todos y todas te podamos entender. Arigato, Hiroshi. Muchas gracias. Lo siento mucho, no hablo bien, pero saludos a toda la gente de España. Hasta la victoria siempre. Gracias. Un abrazo, Hiroshi. Muchísimas gracias. Arigato. Arigato. Chao. Pues hasta aquí la entrevista con Hiroshi, que ha realizado Mario en su perfecto japonés. ¿Se te ha entendido todo? Arigato gozaimasu. Nada, hombre. Y bueno, tenemos por aquí a Rodrigo, que quería participar, de hecho, a medida que iba escuchando hablar a Hiroshi y aportar algunos de los datos que maneja en Ecologistas en Acción acerca de lo que ha ocurrido en Japón y lo que sigue ocurriendo a día de hoy. Sí, vamos a ver, hay distintas vertientes de todo lo que está pasando allí, ¿no? Lo que ha estado pasando el último año y lo que pasará en los próximos. Por una parte, quería comentar que esas 60.000 personas que comentaba Hiroshi que habían salido a las calles en Japón, pues realmente es un dato que tenemos que valorar en toda su extensión, ¿no? Porque Japón es un país en el que está mal visto salir a la calle, digamos, reclamando cualquier cosa. Es decir, durante décadas el gobierno japonés ha hecho un esfuerzo pues por convencer a la gente de que lo que tienen que hacer es por ayudar al país, no quejarse de nada, ¿no? Y bueno, pues proponer a través de otras vías, pero la vía de la calle, ¿no? La reclamación en la calle no está nada bien vista. Con lo cual es un dato que hay que tomarlo así, en esos términos, o sea que es muy muy significativo que tanta gente en Japón haya salido a la calle para reclamar el fin de la energía nuclear. También quería comentar el dato sobre las centrales, los reactores que hay en funcionamiento en Japón ahora mismo. Es decir, de 53 o 54 reactores que tenía Japón, a causa del tsunami y del terremoto y del tsunami, 14 fueron cerrados porque tenían daños, otros 10 fueron cerrados por medidas de seguridad y el resto, hasta llegar a dos o tres que hay ahora mismo en funcionamiento y que a finales de abril van a quedar, creo que ahora son 3 y a finales de abril quedarán 2. Estos reactores lo que han hecho es que han parado por cuestiones de operación y mantenimiento, por recargas o por cuestiones de mantenimiento, y en Japón, al contrario que en España, en Japón, para que una central nuclear vuelva a ponerse en funcionamiento después de sus operaciones normales, tiene que contar con el visto bueno del gobierno central y del gobierno local. Y entonces en Japón lo que está pasando es que en los municipios, en los gobiernos locales, se están viendo presionados muy fuertemente por la población local para que no les den el visto bueno para ponerlos en funcionamiento. De forma que la mayoría de los reactores que hay en Japón y que han parado por operaciones, pues están parados porque los gobiernos locales no les están dando el permiso para volver a abrir. Esto demuestra la distancia que hay entre el planteamiento de Japón, del gobierno japonés, digamos, que como decía Hiroshi, pues sigue siendo pronuclear y no ha dicho que van a poner en marcha un plan de cierre, etcétera, etcétera, de las centrales nucleares, y sin embargo, pues los planteamientos del pueblo japonés, ¿no? Que en masa están presionando muy fuertemente a sus políticos locales. Por otra parte, podemos preguntarnos cómo se las están apañando en Japón, porque es verdad que los primeros días o las primeras semanas incluso oíamos, nos llegaban noticias de que había apagones, de que incluso aún habiendo apagones la población japonesa estaba dispuesta a asumirlos, ¿no? A asumir un déficit de energía eléctrica con tal de no tener ese peligro, ¿no? de un accidente nuclear. Ahora mismo, yo por las estadísticas que últimamente he visto, la demanda se ha recuperado, es decir, se sigue consumiendo electricidad al mismo ritmo que hace un año, pero lo que se ha hecho es que se está quemando más combustibles fósiles, gas, petróleo, carbón, y también se ha aumentado muchísimo la generación con energías renovables. Del orden de, a lo mejor, ha multiplicado por 2,5 o 3 la generación con energías renovables. Esto pues nos demuestra que no es necesaria la energía nuclear. Una de las cuestiones que Fukushima ha puesto sobre la mesa, precisamente un debate más allá de lo local, más allá de Japón, un debate global sobre la energía nuclear, que dependiendo del gobierno donde se haya hecho pues reunión o se haya hecho valoración acerca de este desastre, pues salen unos resultados u otros. En el caso del Estado español, ¿cómo ha afectado Fukushima o qué cambios ha habido, si es que los hay, después de que haya ocurrido el desastre en Japón? Pues mira, en el caso de España, la verdad es que te diría que pocos o ninguno. O sea, increíblemente, la opinión pública pues está prácticamente igual que estaba antes. Incluso mucha, quizás ha cambiado ligeramente a ser un poquito más o un poquito menos antinuclear, porque la opinión pública española sigue siendo mayoritariamente antinuclear, pero las cifras se van, digamos, acercando, ¿no? No sé si será porque lo vemos lejos. Yo cuando, con la mayor parte de la gente con la que hablo, por una parte me dice que no podemos prescindir de la energía nuclear y por otra parte comentan o bien que si cerráramos las nucleares tendríamos que comprar la electricidad a Francia, proveniente de sus centrales nucleares, o bien que la energía eléctrica se encarecería. Bueno, todas estas cosas están basadas en el desconocimiento. En España llevamos 7 u 8 años exportando electricidad. Es decir, compramos electricidad a Francia, pero exportamos, vendemos más electricidad a Francia, a Portugal, a Marruecos, a otros países. De forma que llevamos ya 7 u 8 años, como poco, exportando más electricidad de la que importamos. Incluso el año pasado, a Francia, en términos netos, le exportamos electricidad. Es decir, le vendimos más electricidad que la que le compramos. Y bueno, también una cosa muy curiosa, ¿no? Porque a Francia en concreto le compramos electricidad muy barata por las noches, porque le sobra, ¿no? El problema que tienen las centrales nucleares es que no se pueden regular. Incluso fíjate que en el caso francés, las centrales nucleares francesas sí que tienen un cierto sistema de regulación, metiendo y sacando las barras de control en escalones. Pues consiguen regular la potencia, pero no es una cosa que se pueda hacer en minutos y rápidamente, ¿no? De forma que por las noches a Francia pues le sobra electricidad y nos las venden muy barata. Y nosotros, sin embargo, le vendemos a Francia en horas pico durante el día y se la vendemos muy cara. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que un sistema eléctrico basado en energía nuclear es muy poco flexible. Y la demanda eléctrica no se caracteriza por ser estable, sino que tiene unos picos muy acusados por la mañana y por la tarde, y unos valles durante la noche y al mediodía. Entonces es muy importante que un sistema eléctrico sea capaz de adaptarse a esa demanda. Y en el caso de la nuclear, pues no lo es. En España, por ejemplo, las centrales no se pueden regular, no pueden regular su potencia, ¿no? Esto hace que, por ejemplo, durante muchas noches que está soplando mucho viento y que los embalses el año pasado que tenían bastante agua y tenían que soltarla, pues se tuvieran que desconectar parques enteros eólicos y dejáramos pasar el viento sin aprovecharlo porque la nuclear no podía parar, ¿no? Es una pena. Como bien comentabas, sobre todo hace un par de años, 3 años, y también pues un poco con la situación política de aquí, del Estado español, en parte por una campaña de desgaste al gobierno y en parte también por el cierre de Garoña, que era algo que estaba en boca y demás, se vio una campaña bastante activa en determinados medios de comunicación generalistas a favor de la energía nuclear. Hubo mucho debate argumentando sobre su necesidad y demás, y Fukushima paró un poco el tema, pero también incluso paró el conocer qué fue después de Garoña, qué más cosas ocurrieron. ¿Cuál es el panorama en el Estado español en cuanto al Estado de las centrales nucleares? ¿Están muy envejecidas? ¿Son seguras? ¿Cada cuánto falla una central nuclear, por ejemplo, aquí? Pues, vamos, ¿cada cuánto falla una central nuclear? No sé si llamarlo fallo, se llaman sucesos, ¿no? Es gracioso. Se le llaman sucesos y se le asigna una escala, en una escala que se llama INES, de internacional. Y bueno, pues los sucesos que van aconteciendo en las centrales nucleares españolas están recogidos en la página web del CSN, del Consejo de Seguridad Nuclear. Pasan muchísimas cosas en las centrales nucleares españolas que no salen a la luz pública. Yo te decía antes que una vez a la semana puede ser un poco exagerado, ¿no? Pero una o varias veces al mes pasan cosas, y a veces pasan cosas muy seguidas. Son fallos que, en principio, lo que hacen es que pare una central nuclear o que baje su potencia, porque a lo mejor hay un subsistema que no ha funcionado adecuadamente y por seguridad lo paran, ¿no? Pero hay veces que, bueno, que sí que han pasado cosas. En España, en concreto, el reactor de Vandellós 1, pues hubo un incendio en el sistema de ventilación. Y bueno, ha sido el accidente más grave que ha habido en España. Hubo que cerrar la planta, y los residuos nucleares de Vandellós 1, que además eran de un tipo especial que no se podía tratar en España, tuvieron que ser exportados a Francia. De hecho, esto es otra de las cosas que suele decir la gente, que le estamos pagando mucho dinero a Francia por tener allí los residuos nucleares y que por eso tenemos que hacer el cementerio nuclear en España. Esto tampoco es del todo cierto, ¿no? Se le pagó un dinero para tenerlos una serie de años, y si en a partir del 2010, creo que es, cada día que pasan allí se le paga a Francia 60.000 euros, alrededor de 60.000 euros en concepto de aval. Este dinero será retornado a España, descontando el coste de tenerlos allí, los residuos, del almacenamiento. Pero en su mayor parte se le ha retornado a España. Es decir, no es verdad que haya una urgencia, por ejemplo, por construir el cementerio nuclear, ¿no? Luego, otra cosa que te quería comentar antes, en cuestión de electricidad barata, tampoco es verdad que la nuclear sea barata. El problema es que, por una parte, se han subvencionado la construcción de las centrales, hay muchos costes que no contemplan, por ejemplo, los costes de seguridad, ¿no? Uh-huh. Una cosa que ahora mismo está pasando en Japón, es que TEPCO, la empresa propietaria de las centrales nucleares en Japón, pues ha dicho que no puede hacer frente a la descontaminación del área, ¿no? Y entonces tendrá que asumir gran parte de los costes de descontaminación, los tendrá que asumir el Estado japonés, ¿no? Todos los ciudadanos japoneses. Y no solo eso, sino toda la repercusión que tiene en la economía en cuanto a los recursos pesqueros, ganaderos, agrícolas que se pierden, pues es increíble, ¿no? La cantidad de dinero que hay allí, ¿no? Que se va a perder o que va a dejar de funcionar, ¿no? Lo que les va a costar. Las personas desplazadas, ¿no? Ahí creo que son en torno a 80.000 personas que se han desplazado, pero es que además el gobierno japonés incrementó a 20 milisieverts, creo recordar, el límite para de radiactivo, ¿no? Para no tener que desplazar a mucha más gente. ¿Cuál es el habitual, el límite, pues por ejemplo, aquí? Creo que es un milisievert, pero no me hagas mucho caso. Pero vamos, lo superó muchísimo, ¿no? Lo incrementó muchísimo. ¿Esto a qué va a dar lugar? Son niveles que son bajos, son niveles de radiación bajos. Tampoco hay que pensar que la gente de repente va a empezar a salir la aleta así... Pero esto puede dar lugar a una serie de consecuencias a largo plazo, ¿no? A medio largo plazo. Es decir, es probable que en breve plazo de tiempo pues empiece a haber un incremento de cánceres de tiroides, que es lo primero que se manifiesta, ¿no? Y en cuestión a lo mejor de 10, 15, 20 años, pues puede haber un incremento también, o casi seguro que habrá un incremento bastante drástico de otros tipos de cánceres, ¿no? Leucemias y otros tipos de cánceres. Pues esto es algo que, digamos, tampoco se contempla. Y a todo esto, por ejemplo, en España las centrales nucleares, ¿no? Están, bueno, en principio no las asegura ninguna compañía aseguradora, uh-huh. Sino que las asegura un consorcio asegurador que respondería por los daños que pudieran causar un desastre nuclear, ¿no? Pero hasta un límite, que creo que está en los 2.000 millones de euros, que es muy inferior a lo que costó Chernóbil, lo que está costando y costará Fukushima. O sea, es decir, todo el resto lo asume el Estado español. La gestión de los residuos, el cementerio nuclear que se está construyendo, o que se va a construir, digamos que vamos a ver si lo logramos parar, ¿no? Quieren empezar dentro de 2 años y dicen que estará terminado en 5. Bueno, pues este cementerio, este almacén temporal es para 60 años. ¿Qué pasa luego con los residuos? La vida media del plutonio, que es el principal residuo del combustible gastado, es de 24.000 años. Esto significa que en 24.000 años el nivel de radiación decae a la mitad. no significa que deje de ser radiactivo. Uh-huh. En 50.000 años decae la cuarta parte. En 100.000 años decae el 12%, 13%. Es decir, ¿cuánto va a costar gestionar esos residuos a tan largo plazo? Nadie lo sabe. Aprovechando que estés aquí y te podemos abordar a preguntas, estamos tratando el tema de la nuclear en sí, la central, los residuos, pero hay también otra vía de la que no se suele hablar mucho, que es la obtención del uranio que se necesita para lo que es la fisión nuclear, ¿no? Con el uranio, ¿qué ocurre? ¿Es igualmente contaminante? ¿Cómo afecta? ¿Cómo se extrae? Mira, esto es otra de las cosas que la gente tiene, ha dado en el clavo, porque la gente no suele saberlo, ¿no? Y como no se suele saber, pues se dice que la energía nuclear no genera CO2, que es, bueno, excepto los residuos, pues es limpia en su funcionamiento y que además pues es muy eficiente. Pues esto tampoco es verdad. El uranio... Hay bastante uranio en el mundo, pero está muy, muy disperso. De forma que para conseguir uranio que se pueda fisionar en los reactores hace falta extraerlo y hace falta filtrar una cantidad enorme de roca. Se excavan minas a cielo abierto que son grandes embudos de kilómetros... O sea, es increíble. Si ves una foto de una mina de estas, es devastador, ¿no? Mientras está excavando, parte del polvo que se va generando, pues también emite algo de radiactividad. Posteriormente, esa roca se tiene que ir haciendo cachitos y se tiene que ir seleccionando, se tiene que ir cribando. Y luego, una vez que tienes el mineral de uranio, se tiene que enriquecer, que también necesita un aporte de energía grande. Además, centros de enriquecimiento de uranio hay pocos en el mundo, porque claro, esto es otro de los temas, ¿no? La energía nuclear no está al alcance de todos los países, ni se quiere que esté. Mirad lo que está pasando en Irán, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología que hace falta para enriquecer el uranio con fines, digamos, de producción de energía eléctrica, con fines civiles, es la misma tecnología que hace falta para construir la bomba atómica. Entonces, la tecnología nuclear, la energía nuclear, está fundamentada sobre la desigualdad, ¿no? Y sobre las relaciones de poder geoestratégico internacional. Los países que comenzaron, bueno, fue Estados Unidos, ¿no? Después de Hiroshima y Nagasaki, de la Segunda Guerra Mundial, pues empezaron a poner en marcha el programa Átomos por la Paz, de forma que, bueno, pues empezaron a funcionar, a generar energía eléctrica a partir de las reacciones nucleares, ¿no? Y bueno, pues se ha intentado y se intenta pues mantener ese control y ese poder. Con lo cual, el mineral, como decía, pues tiene que ir a ser enriquecido en pocos lugares del mundo, luego tiene que ser transportado a los sitios, a los países en los que se genera energía eléctrica, y en total, pues las emisiones de CO2 asociadas, por ejemplo, al ciclo completo de uranio, y teniendo en cuenta también la construcción de las centrales, el desmantelamiento de las centrales, la gestión de los residuos, que nadie ha sabido contabilizarla con exactitud, ¿no? Pues generan más CO2 que cualquiera de las energías renovables que conocemos, ¿no? Es decir, no es verdad que no genere CO2. No es verdad que sea una tecnología tan eficiente. Se necesita mucha energía para realizar todo este proceso, ¿no? Hemos estado hablando de, digamos, cómo ha cambiado el panorama nuclear. Hemos hablado, evidentemente, de Japón. Además, con esta primera conexión con Hiroshi en Japón, sobre España, porque es lo que más inmediatamente nos afecta. Pero los otros países que tienen centrales nucleares, ¿cómo están cambiando sus políticas nucleares, al igual que en España, si es que está cambiando algo? Algo está cambiando en algunos países, ¿no? En Alemania, en mayo del año pasado, poco después del accidente de Fukushima, Angela Merkel anunció que cerraba 8 centrales de las 17 que tenían, las 8 centrales más antiguas, las paraba inmediatamente, y además iba a poner en marcha un calendario de cierre de centrales nucleares hasta el 2022. Es decir, iban a ir cerrando progresivamente hasta el 2021, en el que iban a quedar tres centrales como, digamos, reserva por si hubiera necesidad, y en el año 2022 cerraban esas tres también, ¿no? En Italia se hizo un referéndum también sobre la posibilidad de instalar centrales nucleares, porque allí ya se hizo otro referéndum, creo recordar, en el 87, en el que la población se negó, ¿no? Pero bueno, sorprendentemente volvieron a plantear el referéndum. El referéndum estaba ya planteado desde antes de Fukushima, de todas formas, ¿eh? Hubo una participación del 50 y tantos%, 57% creo recordar, y el 95% de los participantes dijeron que no querían energía nuclear. Suiza también ha parado su plan de puesta en marcha de centrales nucleares. Incluso Siemens, por ejemplo, que es una de las marcas de las empresas que fabrica componentes y para centrales nucleares, dijo también al poco tiempo del accidente de Fukushima que iba a dejar de fabricar estos componentes, al menos en Alemania, ¿no? Es decir, hay ciertos países que sí que han reaccionado. Francia, que es muy pronuclear, sigue siéndolo. Sin embargo, puso en marcha, a raíz de las recomendaciones que se hicieron en la Unión Europea, unos estudios, unas pruebas de estrés sobre sus centrales nucleares, mucho más exigentes que las que se han llevado a cabo en España, de forma que allí estiman que necesitarán 50.000 millones de euros para adecuar sus centrales nucleares a las nuevas exigencias, ¿no?, de seguridad. Esto es una cifra 10 veces superior por cada una de las centrales nucleares a lo que ha salido en España. En España ha habido muchas de estas pruebas que no han llegado a... bueno, que no se han hecho, ¿no? O sea, muchos aspectos que no se han tenido en cuenta. Por ejemplo, no se ha tenido en cuenta el impacto del cambio climático en las centrales nucleares. Y me podrás decir, ¿y cómo impacta el cambio climático sobre las centrales nucleares? Pues muy fácil, las centrales nucleares necesitan de un aporte de agua para refrigerarse. Uno de los impactos que ya se están viendo y que se prevé que vaya en aumento del cambio climático, y además España es uno de los países más afectados, es la pérdida de pluviosidad y la pérdida de caudal en los ríos, ¿no? Con lo cual esto generará una dificultad añadida a la operación tanto de las centrales nucleares como de otras centrales térmicas que necesitan refrigeración, ¿no? Pero el caso de las centrales nucleares es crítico, porque si una central nuclear no se puede refrigerar, pasa lo que pasó en Fukushima, ¿no? Entonces, esto no se ha tenido en cuenta en las pruebas de estrés. No se han tenido en cuenta posibles impactos de aeronaves, ya sean civiles, militares, por causas accidentales o provocadas, sobre las cúpulas de las centrales nucleares. No se ha tenido en cuenta, por ejemplo, qué pasa con si suceden terremotos con aceleraciones superiores a 0,3 G. El terremoto de Lorca fue superior a esta magnitud, ¿no? En fin, en muchas de ellas tampoco se ha tenido en cuenta o no han llegado a cubrir la situación de que haya fugas de hidrógeno o explosiones de hidrógeno en la cúpula. Es decir, hay una serie de cosas que se han dejado de hacer aquí en España y el Consejo de Seguridad Nuclear ha dado el visto bueno, ¿no? Con lo cual, el resultado ha sido que en España se tienen que invertir 500 millones de euros aproximadamente en la mejora de algunos sistemas de seguridad. Lo que, como decía, contando con el número de reactores en España y en Francia, es 10 veces menos por cada reactor que en Francia, ¿no? En Francia, por ejemplo, una de las conclusiones de este resultado es que probablemente algunos de ellos van a cerrar, porque no les compensa hacer esas inversiones, ¿no? Garoña, por ejemplo, en España es un caso peculiar, ¿no? Porque es la central más antigua en funcionamiento en España, tiene grietas en la vasija del reactor, están monitorizadas y en principio, si si se fueran incrementando la central pararía. Quiero decir, no es una cuestión que, digamos, tenga que ser demasiado preocupante, pero sí es indicativa del estado de deterioro de la central, ¿no? Igual tiene una serie de sistemas afectados por el tiempo, por la corrosión. Hay que tener en cuenta que la temperatura, la radiactividad que se genera en un reactor nuclear, pues deteriora los materiales de una forma mucho más grave que en cualquier otra instalación, ¿no? Tiene un problema, Garoña tiene un serio problema de sobrecalentamiento, no de sobrecalentamiento, sino de falta de refrigeración. No es capaz de refrigerarse adecuadamente, o lo hace a costa de vertir al río Ebro el agua en muchos grados por encima de la temperatura permitida. Con lo cual, una de las cosas que tiene que hacer es adecuar su sistema de refrigeración si le dan el visto bueno para prolongar su vida hasta el 2019. Yo no sé si les va a compensar el adecuar su, o sea, el construir esta chimenea, ¿no? Ya están quejándose de que es demasiado caro, que no es tan... Incluso han llegado a decir que es que la energía nuclear es cara. Esto lo ha dicho el propio Foro Nuclear, ¿no? Es decir, están empezando a quejarse porque le ven las orejas al lobo. Hoy en día en España nadie se plantea construir una central nuclear. Lo que se pretende es prolongar la vida de las que existen, que están ya en su mayor parte amortizadas, ¿no? Y que realmente, una vez que las amortizas, es en torno a los 20 años, el coste de la operación y el mantenimiento, pues sí, te resulta barato. Entre otras cosas por lo que comentaba antes, porque no se tienen en cuenta factores o costes sociales y ambientales, ¿no? El desastre nuclear de hace un año de Fukushima ha puesto en relieve o encima de la mesa algún tipo de carencias o de riesgos para la población más cercana que no se conocían o que no se tenían tanto en cuenta, y el hecho del desastre de la central nuclear de Fukushima los ha hecho que emerjan con más gravedad de la que se pensaba. ¿Te refieres a aquí en España o en Japón? ¿O en general? En general, no lo que viene es en una central nuclear. Bueno, los planes, es decir, alrededor de cada central nuclear existe una serie de planes de emergencia que tienen en cuenta, por ejemplo, reparto de yodo a las poblaciones en caso de escapes o de accidentes. Tienen en cuenta pues todo el tema de planes de evacuación, se hacen simulacros periódicamente, etcétera, etcétera, ¿no? El radio de actuación de estos planes de emergencia es bastante, bastante limitado, ¿no? No sé si está en torno a los 20 kilómetros, una cosa así. Sin embargo, en Fukushima el radio de afectación fue mayor. No se ha modificado. Los planes de emergencia no se han modificado en España, por ejemplo. Pues si ocurriera algo así aquí, esperemos que no, probablemente tendríamos que improvisar como se improvisó en Japón, ¿no? De hecho, hace menos de un mes saltaba la noticia porque se estaban revisando las actuaciones que se habían llevado a cabo por el gobierno japonés durante los primeros días del accidente, ¿no? De la catástrofe, y una de las conclusiones que se extrajeron fue que Naoto Kan, el presidente de Japón, pues se había visto desbordado por la situación, ¿no? Como de alguna forma podemos pensar que es lógico, pero no debería serlo, ¿no? Es decir, un dirigente a esos niveles está claro que no puede tener todos los conocimientos técnicos y digamos logísticos que hacen falta, pero para eso debería tener un gabinete asesor y una planificación previa, ¿no? El problema es que nadie piensa que esto pueda pasar. Nadie lo pensaba en Japón, ¿no? O sea, lo de Chernobyl, el accidente de Chernobyl ocurrió en Ucrania, en un país, pues bueno, que era como era y que parecía que no podía pasar en un país tan tecnologizado como Japón, ¿no? Imaginamos Japón con una industria muy fuerte, una tecnología puntera, una idiosincrasia de la gente como muy, muy responsable, muy trabajadora, muy planificada. Y sin embargo, pues ha pasado. Yo, vamos, a mí me da miedo lo que puede pasar en España, ¿no? Porque de hecho hay algunas de las centrales en las que se saltan todos los criterios de seguridad, ¿no? Esto especialmente grave sucede, por ejemplo, en Ascó y Vandellós. Ascó y Vandellós las gestiona la misma empresa y, o digamos, el mismo consorcio empresarial. Y parece que no tienen una política de seguridad demasiado estricta, ¿no? Y han tenido, han te, ha, ha habido sucesos notificables y ha habido alguna que otra sanción porque desde ocultar información sobre escapes hasta una que pasó, por ejemplo, fue que pasaron una puerta blindada de acero por encima de la piscina donde guardan el combustible gastado. No sé si lo sabéis, pero el combustible gastado de todos los reactores nucleares, o prácticamente todos en el mundo, se guarda en piscinas que hay al lado de los reactores. Y bueno, pues está terminantemente prohibido pasar nada por encima, nada pesado. O sea, si una puerta de varias toneladas cae en la piscina, bueno, puede ser un desastre, ¿no? Las barras de combustible gastado tienen que guardar una cierta distancia de separación entre ellas porque bueno, si están demasiado juntas, puede haber riesgo de que se sobrepase un límite de criticidad y se desencadene la reacción en cadena, ¿no? Entonces, bueno, imaginaros lo que puede pasar si se hacen cosas de esta manera, ¿no? Como comentábamos al principio del programa y como nos contaba Hiroshi, en Japón 60.000 personas salieron a la calle para protestar contra el desastre de Fukushima. ¿Cómo han sido las protestas en el resto de lugares, al menos de los que tengáis conocimiento, y aquí? ¿Qué ha ocurrido o qué actos se han convocado y cuál ha sido la repercusión que ha tenido? ¿Cómo los valoráis? Pues mira, en España había convocados entre 35 y 40 actos, que yo sepa, en distintas ciudades, por toda la geografía. Ha habido una participación desigual, pero en general, bueno, podemos hablar de muchos miles de personas que han salido a la calle reclamando el cierre de las centrales nucleares en España. Y solidarizándose también con el pueblo japonés, ¿no? Recordando a las víctimas del terremoto y del tsunami y también a las que están por venir, ¿no? De todas formas, como te decía, la opinión pública parece que esto no le llega. En gran parte, vamos, aquí en Madrid, por ejemplo, había una cadena humana que hicimos desde la Embajada de Japón hasta la sede de Nuclenor, que es la empresa propietaria de la central de Santa María de Garoña. Y la gente que había por la calle, pues te decía, es que queremos electricidad barata, es que no podemos, no queremos comprarle electricidad a Francia, pues lo que comentaba antes, ¿no? En gran parte, pues esto es desconocimiento de la gente. Si la gente se informa un poquito, sabe que pues se puede dar cuenta, hay fuentes de información y es cuestión de comparar y de ver datos. El tema, por ejemplo, de la exportación de electricidad es tan fácil como acceder a la web, a la página web de Red Eléctrica de España, www.ree.es, y allí hay a la derecha hay un apartado que pone balance diario y ahí se puede ver el balance importador-exportador. O sea que no es que me lo esté inventando yo, que cualquiera puede ir y verlo, ¿no? Y comprobarlo. La página del CSN, del Consejo de Seguridad Nuclear, igual, ¿no? Puedes ver y ver todos los sucesos que hay notificables, ¿no? O notificados. En fin, hay que plantearse una cosa, yo creo que muy, además muy, muy, muy clara, ¿no? Y es si realmente el dinero lo soluciona todo, ¿no? Es decir, la gente que le van a poner que tiene una central nuclear o quieren poner el cementerio nuclear en la puerta de su casa, todo se soluciona con dinero. ¿Realmente todo se soluciona con dinero? ¿Cuánto dinero vale una vida? ¿Cuánto dinero vale la salud de la tierra, la fertilidad de la tierra? Es decir, nuestros nietos a lo mejor nos dirán, pero ¿qué hicisteis? ¿Qué no sabe, qué mierda nos habéis dejado aquí, eh? Perdonad por la expresión, pero es que es así, ¿no? Llevamos ya 60 años generando electricidad a partir del átomo y todavía no hay una solución para los residuos. El otro día un amigo me decía, bueno, pues hacemos una catapulta gigante y los lanzamos al sol. Bueno, mejor nos vamos a quedar con esa pregunta en el aire, ¿no? Que quizás es más seria, ¿no? ¿Cuánto dinero vale una vida? Vamos a hacer una breve pausa y cerramos el programa. Para cerrar este programa de La Casa Incendiada, 14 de marzo del 2012, algunas recomendaciones vamos a hacer a los oyentes para que, si quieren profundizar en la materia y, bueno, consultar otras fuentes, hay mucho que observar, que leer y que ver. Sí, yo solamente os recomiendo que quien quiera puede acudir a la tercera y la cuarta sesión del cine de ciclo de cine clásico antinuclear que estamos llevando a cabo en el local de Ecologistas en Acción los viernes de marzo. Este próximo viernes 16 tenemos la proyección de la película El síndrome de China, con Jack Lemmon, Jane Fonda y Michael Douglas, que además, bueno, va sobre un accidente en una planta nuclear en Estados Unidos. Justo se estrenó un par de semanas antes del accidente de Harrisburg, del Three Mile Island, el primer accidente nuclear serio del mundo, ¿no? Y el próximo viernes, bueno, es a las 7:30 en la sede de Ecologistas en Acción, calle Marqués de Leganés, número 12, Metro Noviciado, Callao, Santo Domingo. Y el próximo viernes, 23, tenemos otra película que se llama Cuando el viento sopla. Es una película, además, de stop motion, ¿no?, que mezcla ahí la animación con la realidad. La de Cuando el viento sopla. Sí, de una pareja de personas mayores, ¿no? Sí. Que... Así que os recomiendo que... No queréis el final. No. quería aportar ese dato a la audiencia. A las 7:30 y además con palomitas antinucleares. Anda. Fíjate. Este viernes tendremos además la intervención de Antonio Lucena, que es un referente en el ecologismo social. Uh-huh. Hasta aquí, ¿no? Efectivamente. Siempre... ¿Hemos llegado a la hora y un minuto? Bueno, no te llevo cronómetro. Ay, qué pena. Pues un miércoles más, La Casa Incendiada. Como sabéis, una hora de 8 a 9 los miércoles. Y luego, pues, un montón de remisiones en radios a través de distintos lugares a los que siempre saludamos. Uh-huh. Y agradecer a Rodrigo el venir aquí al estudio de Radio ELA. Rodrigo, del Área de Acción de Energía, de Ecologistas en Acción. De Ecologistas en Acción. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Importante el Área de Acción, ¿eh? Sí. ¿Cómo contactar para despedirnos? lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada, todo junto, @radioela.org, o también a través de la web www.radioela.org. Hasta el próximo miércoles, aquí estaremos, aquí, queridos oyentes. Adiós. Adiós. Hacia cien muertos y 2.000 gusanos. Es prodigio del ser humano matar a sus hermanos. No gloria, dinero, y al mal de Cementerios nucleares y sociales, yo muero por cambiar mi vida por dinero.